¡Pancito! La gente se pregunta cuál es la razón, por qué tanto misterio y tanta tensión. Llegó desde el infierno el ritmo endiablao, churrucas y acordeones lo tienen copao. Se viene arrasante como un ventarrón, y hasta el mismito diablo lo quiere bailar. Igual que una tormenta, igual que un ciclón, se viene galopando y empiezo a tiritar. Abracadabrante, el ritmo endemoniao. Lo bailo con mi negra y quedo de chana. La gente se pregunta cuál es la razón, por qué tanto misterio y tanta tensión. Llegó desde el infierno el ritmo endiablao, churrucas y acordeones lo tienen copao. Se viene arrasante como un ventarrón, y hasta el mismito diablo lo quiere bailar. Igual que una tormenta, igual que un ciclón, se viene galopando y empiezo a tiritar. Abracadabrante, el ritmo endemoniao. Abracadabrante, vengan a bailar. Abracadabrante, ay qué barbaridad. Lo bailo con mi negra y quedo de chalao.